Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Les bendiga, buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes de nuevo en vivo y en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Esto es Diálogo Pastoral para todas las Américas. Bienvenidos sean ustedes a nuestra programación diaria. Ya llegó la hora de acompañarnos, estar juntos. Obviamente mirarnos y escucharnos. Estamos saliendo en vivo, como ustedes saben, en la radio 980 AM 88.1 FM y sus emisoras afiliadas en todo el estado de Texas. En vivo a través de Nación TV, el canal nuevo de televisión. Canal digital 55.3 digital, lo pueden mirar en vivo en este mismo momento. Dios les bendiga, qué bueno poder llegar a ustedes, estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano en nuestra iglesia. Ahí está en su pantalla la dirección. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Y la dirección es, ahí está, 9426 Telephone. Tome un lápiz, anótelo. Estamos pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone. Ahí está nuestra iglesia. Tenemos un santuario gigante que ya prácticamente está lleno el santuario nuestro. Bueno, la capacidad nuestra ahorita son 2,000 personas, pero estamos ampliando nuestra capacidad y pronto ya estamos trabajando. Estamos haciendo un santuario para 4,500 personas y ya va extremadamente avanzado. Así que pronto ya no tendremos el problema de hacinamiento. Porque esto, la iglesia sigue creciendo. Así que, si usted, todavía hay cupo para usted. Si usted quiere venir y visitarnos, usted puede venir y visitarnos el fin de semana. El día viernes a las 7:30 de la noche. El día sábado 7:30 de la noche. El día domingo 9:45 de la mañana. Y 6 de la tarde. 9426 Telephone, somos Centro Evangélico Cristiano y este programa es Diálogo Pastoral. Queremos saludar a toda la gente de Sudamérica que nos escucha, Centroamérica y también el Caribe y por supuesto los países de Norteamérica, como es Estados Unidos y Canadá. Dios le bendiga, muy buenas tardes. En el día de ayer nosotros hablábamos de un tema que estamos mirando algunos aspectos de la Biblia, la palabra del Señor, y estábamos mirando específicamente Primero de Pedro, es lo que hemos hablado esta semana. Y en el versículo 18 del capítulo 1, yo les recuerdo dónde comenzamos para que usted tenga el hilo de lo que hemos hablado. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuisteis, dice aquí, rescatados de vuestra manera vana de vivir. Ya le dije que la palabra vano significa algo que no tiene fundamento, o algo vano es algo que no genera, que, algo que parece un producto, algo que parece algo que la persona al mirarlo lo identifica con algo productivo, pero que cuando trata de buscar realmente la esencia de aquello no la tiene. Eso es vano. Nosotros vivíamos, dice aquí, en una manera vana, pero fuimos rescatados de esa manera, dando a entender que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Fuimos rescatados de ese estilo de vida. Y ayer yo le decía que en el capítulo 2 decía, desechando toda malicia, desechando las distracciones, y hablábamos de la lengua original, lo que estas palabras, en una forma etimológica y etiológica, significaba. Ahora, yo quiero moverme con usted a otro versículo, y es el versículo donde en el versículo 5 terminábamos ayer, donde el Señor decía, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual, hoy con neumato, o neumatón, casa del espíritu, casa espiritual. Acuérdese que Pablo decía que en nosotros vive el Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la palabra del Señor aquí dice, hablando Pedro el apóstol, que como piedra viva en esta casa espiritual llamada cuerpo de Cristo, llamada la iglesia, nosotros como piedra viva somos edificados como casa del Señor, hoy con neumatos, casa espiritual, para ofrecer, dice, sacrificios agradables al Señor. Ahora, siguiendo en esto, en el versículo 9, específicamente dice, hablando del rescate, y esto es importante que nosotros miremos esto. Hay gente que nos habla de la elección, y de inicio le voy a decir, yo creo en la elección divina, pero acuérdese que la Biblia dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, y hemos dicho claramente que los escogidos son aquellos que habiendo sido llamados responden al mensaje. ¿Cómo yo sé que yo soy un escogido de Dios? ¿En qué he respondido al mensaje? Si no hubiera respondido al mensaje, este es el punto. No nos vamos a perder en este razonamiento teológico-filosófico. Oiga bien, aquí dice, nosotros fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. ¿Cómo sabe usted que fue rescatado? Número uno, se le dio la oportunidad de que conozca a Jesucristo. Número dos, en el día de hoy confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nadie confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, usted no puede dudar de que Dios ha obrado en su vida y fue rescatado y se le ha otorgado de esta manera la salvación. Ahora en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje escogido viene del griego genos electón. Es la palabra, o las dos palabras griegas que traduce linaje escogido. Genos es linaje, y en esta palabra, la palabra genos o genos es la misma palabra de donde viene la palabra Génesis, donde viene la palabra generar, donde viene la palabra procrear, es la misma palabra. Aunque las palabras que acabo de decir tienen diversas variantes morfológicas, diversas variantes verbales, pero es la misma palabra. Entonces la palabra, somos un linaje, lo que nos está hablando es de una generación nueva, nos está hablando de un nuevo comienzo, electón, genos electón, y la palabra electón viene de elegir, de eclectoi, es otra palabra que se asocia con esta, nos habla de alguien que ha sido entresacado del montón, escogido del montón. En otras palabras, a usted se le ha dado la oportunidad de escuchar el Evangelio y usted ha respondido al Evangelio. Entonces usted es un linaje escogido. Y dice aquí otra expresión que aquí aparece, es la palabra sacerdocio real. Del griego es basileon hiereo. La palabra hiereo es la palabra sacerdocio. Arquierio es la palabra sumo sacerdote. La palabra hiereo del griego, cuando la traducimos al latín, se traduce sacerdos. Y esta palabra, que es sacerdote en español, esta palabra nos habla, cuando nosotros buscamos la función de esta palabra, nos habla de una persona que intercede, una persona que hace de intercesor, alguien que se acerca al altar para oficiar, para ofrecer sacrificio, alabanza, intercesión, oración. Ahora, note que aquí dice, somos sacerdocio real. Y la viene, aquí aparece la palabra basileia. Aquí en la variante verbal es basileón. Que basilea es la palabra reino. Basileón es la palabra real. ¿Qué tiene de importancia esta expresión, hermanos míos? Me voy a parar un poquito aquí para explicarle la profundidad de esta expresión, dada por el Espíritu Santo, para describirle a usted. Aquí prácticamente le están diciendo que usted y yo no somos cualquier cosa. Usted no es un Juan de los Palotes cualquiera, aunque se llame Juan, o aunque se llame Pedro, o aunque se llame Antonio y tenga un nombre común. Usted no es alguien común. Los reyes, en aquellos tiempos de los emperadores, las emperatrices, vamos un poquito a la historia de los pueblos. Cuando nosotros estudiamos la historia de los pueblos, nosotros miramos que en aquellos tiempos se dividía la gente en clase. Si usted estudia la historia de la Edad Media, los feudos, los señores feudales y los feudos, se dividía en clases. Y había, comenzando de la clase de arriba, la clase noble, la nobleza. Y la nobleza se tildaba de, por ejemplo, los reyes, príncipes, princesas, duques, duquesa, conde, visconde, caballero, marqués, marquesa, esa era la esposa, y en el rango menor de la clase noble estaban los caballeros. En otra palabra, esta era la clase gobernante. Un duque, por ejemplo, podía ser nombrado rey, un marqués podía ser nombrado rey, un conde podía ascender a rey, porque era la clase privilegiada, real. Oye, aquí está diciendo que usted es clase real. Está diciendo que usted y yo, como creyente, rescatado de nuestra vana manera de vivir, se nos ha hecho una clase, se nos ha dado un estatus real. Es como Dios a usted y a mí nos mira. Obviamente, quizás Nosotros, que somos muy humildes, no nos miramos así, pero es como Dios nos mira a nosotros desde el cielo. Y no es para que usted ande por ahí con el cuello levantado, creyéndose más importante que los demás. Mi punto es para que usted entienda el plan y el propósito de Dios y cómo Dios a usted le mira. En aquellos pueblos que habían clases sociales, como le estoy hablando, estas clases sociales, esta clase de gente, eran privilegiados, tenían feudos, grandes castillos, grandes cantidades de siervos, empleados, y eran gente archirrica, era la casta que eran invitados a las cortes de los reyes, a las fiestas de los reyes, y eran la gente de su corte, sus cortesanos de los reyes. Nosotros de esta manera somos los cortesanos del Señor, los invitados a sus cortes, a sus fiestas, a participar de ello. Luego venía, después de la clase social de los reyes y los duques, duquesas, la clase noble, la nobleza, si usted estudia la historia, venía la clase sacerdotal, que tenía su importancia. Entonces estaban los sacerdotes, y los sacerdotes en aquellos reinos, muchos reinos eran paganos, eran sacerdotes paganos, muchos. Otros pertenecían al sacerdocio, al clero organizado de sus tiempos. Eran también una clase privilegiada. Entonces los sacerdotes tenían varios rangos, pero el clero incluso tenía su poder, tenían sus parcelas, tenían sus tierras, tenían sus empleados, tenía, y en esos reinos era una clase privilegiada. Luego, en tercer rango, venían los militares, el ejército. Era importante dentro de esos pueblos y de esos reyes, porque el ejército era lo que mantenía a esas personas en el poder. Conquistaban las tierras, peleaban las guerras, eran bien nutridos, y era una clase, no era privilegiada como la clase noble o la clase sacerdotal, pero sí, eran personas importantes. Y luego de ello venía el pueblo común, lo que se llamaba en el sentido histórico la plebe, el plebeyo. En otras palabras, la persona común, la persona del pueblo, que no tenía ningún tipo de privilegio. De esa manera, le estoy diciendo esto para que entienda el pensamiento bíblico. Porque si usted no entiende esto que yo le estoy explicando, o acabo de explicarle, no va a entender por qué a nosotros aquí el Espíritu Santo, hablando el apóstol Pedro, nos llama clase sacerdotal, real sacerdocio, nos llama basileón, ireo, clase sacerdotal, sacerdote real. Ahora note usted, en aquellos pueblos no existía una unión, esto es importante, una unión del clero con la nobleza, aunque eran importantes las dos clases. El que era noble era para los asuntos políticos y de gobierno, y el que era cleros era para los asuntos religiosos, divinos, y eran privilegiados los dos. Note usted que en Jesucristo se une las dos cosas, porque Jesucristo es el primer rey sacerdote. Jesús es sacerdote conforme la orden nueva establecida por Dios, y también es rey. Y en Jesucristo nosotros somos entonces una nación de reyes y sacerdotes. Sacerdote, rey, rey, sacerdote. Esto es un privilegio. En otras palabras, en el pensamiento de aquellos siglos, cuando el Señor nos describe esto, piense usted el impacto que tendría esta carta escrita por el apóstol Pedro por inspiración divina cuando sus receptores leyeron estas afirmaciones. Ellos entendían esto que yo le estoy explicando a usted de la manera que se lo estoy explicando. Y ellos estaban viviendo, mirando que habían clases privilegiadas, clases sociales más altas que la clase de ellos. Y ahora el Señor les está diciendo, hey, ustedes en Cristo, el Señor les está diciendo, ustedes en mí, tienen pertenecen a la clase social más alta, porque yo los considero a ustedes una nación completa de reyes y sacerdotes. Entonces, aquí en el griego, cuando nos habla de geno electón basileón ireo, una creación, geno, una gente generado, gente creado, los cuales del montón fueron elegidos para ser puestos en la clase social. Y mire, cuando estamos hablando de clase social, no vaya usted por otro rumbo, porque yo no estoy hablando aquí de manejar carros lujosos ni tener casas ostentosas. Acuérdese que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos hablando de la clase social divina, donde los residentes del reino de los cielos son sacerdotes reyes reinando juntamente con Cristo. Le digo esto por si acaso alguien toma estas últimas palabras que he dicho para tergiversarlas e irse a la prosperidad económica y a otra cosa que son bien mundanas y bien materiales y no irse al sentido de lo que esto está hablando aquí. Entonces dice, vosotros sois entonces linaje escogido, geno electón, real sacerdocio, basileón ireo. Y luego dice, nación santa, ectos agio. La palabra ectos viene de etnos, que es grupo étnico. En otras palabras, ustedes son un grupo étnico, una etnicidad. Santa. La palabra agio es la palabra santo. En el latín, bueno, agio es en griego. En el latín es santus. En el hebreo es kodesh. Y tanto kodesh del hebreo como agio del griego, como santus del latín, santo en español. Lo que nos habla cuando nosotros traducimos esto es un pueblo apartado. La palabra santo, la palabra santidad, agio, kodesh, lo que nos habla es de consagración. Algo se santifica cuando se consagra, cuando se aparta para un propósito único. En otras palabras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dedicaba el templo, o se dedicó el templo, los utensilios del templo, y eran cosas santísimas, dice, cosas muy santas, sencillamente porque estaban apartados para el uso exclusivo del servicio del culto a Dios. Asimismo, dice que nosotros somos un pueblo, ectos, agio, santo. Lo que está diciendo es que son un pueblo apartado para el uso exclusivo de Dios. Nosotros somos para Él, para Dios, para la honra de Él, para la gloria de Él, para el placer y el deleite de Dios. Y ese placer y ese deleite de Dios no conlleva malicia bajo ningún aspecto, sino que se refleja en nosotros mismos, donde la gloria, cuando Dios se glorifica, entonces Él refleja su satisfacción y su gloria en bonanza para con nosotros. Entonces aquí, esto es importante que usted entienda. Entonces nosotros somos, lo que aquí habla, dice, geno electoid basileón girio ectos agatos, o agio. Y esto ocurre en esta descripción. La palabra linaje aquí nos está hablando de una línea de descendencia. Por nosotros el Señor, y es lo que la palabra genos nos habla, somos engendrados por la fe en Jesucristo, al linaje de Dios. Acuérdense que Jesús es linaje de Dios, porque es hijo de Dios. Y nosotros somos engendrados por Dios en Jesús para ser hijos de Dios. hijos por adopción, participantes de la misma línea de Jesucristo. Es el misterio que la, oh, gloria a Dios, que la palabra nos habla, el misterio de el nuevo nacimiento, de una raza nueva, una generación nueva. Cristo cabeza de un nuevo grupo de gente, Cristo cabeza de una generación nueva. Usted no, quizás no se mire de esta manera, pero lo estoy diciendo de la forma como Dios nos mira a nosotros. Dice aquí, entonces, que somos adquiridos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Bueno, dice pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Dice aquí pueblo, la palabra pueblo aquí nos habla de laos, de donde viene la palabra laico, laos, pueblo. Somos un pueblo, un laos, adquirido por Dios, peripoisén. En otras palabras, Dios tomó posesión de este laos, de este pueblo. Tomó posesión de un pueblo, habiéndolo elegido, para ser sacerdocios reales. Sacerdocio del rey, reyes, sacerdotes, participantes de la corte de Dios, y no, para que se cumpla en nosotros el plan de Dios. Si usted nota, es la manera como Dios a nosotros nos levanta a una altura trascendental, algo tremendo. Por eso, si usted nota el versículo 18, se cae de la mata, hermanos míos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo, estando en este estatus, vamos nosotros a volver a revolcarnos en la basura? Por ejemplo, si usted miraba un rey, un príncipe, el rey y el príncipe tenía gente que lo vestía, que le preparaba el caballo, no se juntaba con la plebe. En este caso nosotros no somos exclusivistas, pero cuando hablamos de plebe, plebeyo, estamos hablando de gente maldiciente, borracho, pendenciero. Nosotros no nos revolcamos juntamente con esa gente. Somos nobles del Señor. En otras palabras, debemos de caminar en una forma diferente. El mundo, la plebe, camina para un lado. Nosotros, el creyente, camina hacia Dios. Tremendo la palabra, ¿verdad que sí? Le estoy trayendo esto, hermano, porque mi trabajo aquí es explicarle la Biblia. Pero esa gente que dice, hermano, ore por mí. Ya, no, el trabajo mío en este programa es hacer esto. Explicarle la Biblia, enfocarle las cosas como están pasando, que usted se prepare, que usted entienda la palabra. Así que le dejo con esta capsulita porque ya llegó la hora de comenzar el fuego. Comenzamos, hermano, ya a contestar las llamadas. Ahorita ya usted comienza a llenar las líneas. Y nuestra advertencia cotidiana. Recuerde que no queremos que usted nos llame para hablar de su iglesia, hablar de su pastor. Que hermano, que un pastor, que eso, estas son cosas ya que las miramos vanas. No queremos estar participando de esto, de ser referees de los asuntos de su iglesia, de los asuntos personales de ustedes, sino contestar sus dudas bíblicas, cosas que edifiquen su vida y sea edificante para la vida de aquel que escuche. Y también, cuando yo le diga está en el aire, hermano, está en el aire. Si usted no me habla o se queda escuchando la televisión a ver si es cierto que está en el aire, no voy a poder hablar con usted y voy a tener que dar paso a otra persona. Para que no digan que en el programa somos groseros. Y le estoy explicando cuál es la dinámica de este programa para que usted entienda. Así que con esta advertencia, vámonos a la primera llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, está en el aire. Hermano, está en el aire por última vez, adelante. Gracias. ¿Puede explicar un poquito acerca de cómo Jesucristo llegó al linaje real como bueno, rey? Jesucristo no llegó, oiga, Jesucristo no llegó al linaje real. Jesús es rey. Sí, es rey. Porque él, Dios es rey, Jesús es Dios. Y Jesús tiene la naturaleza de Dios. Por lo tanto, él no llegó al linaje real. Él es linaje real. Nosotros somos los que llegamos al linaje real porque se nos ha hecho participante de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, somos gracias. Participantes. Por el lado de María, quería que... El lado de María, el asunto que por el lado de María, María desciende del rey David. Entonces, es linaje real de David porque María desciende del rey David. Eso es lo que quería escuchar. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Muy interesante su comentario y de verdad que estamos aprendiendo. Tenía una pregunta para usted. Jesús afirmó que cuando se iba, que no sabía él como Dios, incluso el día ni la hora de su regreso, que solo el Padre, pero en realidad él era Dios, que podemos... El punto aquí es que, y aquí es donde la gente que sabe de esto se discuten de si en verdad sabía o no sabía. Yo creo que el Señor no miente. Si el Señor decía solamente el Padre sabe el día y la hora. Entonces aquí hay algunos teólogos que han dicho, bueno, Jesús en su naturaleza humana estaba limitado, aunque Jesús es omnipresente, porque es Dios. No obstante, físicamente estaba limitado porque estaba en cuerpo humano. No podía estar en tres lugares al mismo tiempo físicamente, aunque es omnisciente y sabía todas las cosas. Hay algunos que entonces dicen que quizás en su omnisciencia quizás él en su humanidad guardó esta información para no generarla mientras estaba en la tierra. Pero esas son especulaciones. Jesús solamente dice el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, y así debemos de creerlo. Me parece bien, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Adelante. No me olvides la pregunta. Fíjese que en la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. ¿A qué se refiere con sacrificio? El asunto es que esto se lo dijo Samuel a Saúl. Dios mandó a castigar a Amalek por un problema que le hizo a Israel unos 400 años antes. Y Dios eligió a Saúl para que fuera y hiciera guerra con Amalek y vengarse y hacer justicia por la injusticia que Amalek le hizo a Israel. La orden que se le dio fue que destruyera todo. Saúl fue e hizo una obediencia a media. Destruyó las cosas que no servían, pero lo mejor lo guardó y luego dijo que era para sacrificárselo a Dios. Cuando Dios le dijo, no quiero que haga eso. ¿Me está ahí todavía? Amén. Entonces, cuando le dice, no quiero que vaya, quiero que vaya y destruya todo. Entonces trajo lo mejor de las vacas y las ovejas de Amalek, supuestamente para sacrificársela a Dios. Amén. Entonces Samuel dijo, oye, ¿se complace Dios en los sacrificios más que le obedezca? Si Dios te mandó a que hiciera algo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Se complace Dios de que ahora lo que Dios mandó a desbaratar porque no lo quería, tú venga y se lo ofrezca? Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Amén. Le escucho. ¿Oh? Adelante. Sí, hermano. ¿Hermano de León? Le escucho. Adelante. Oh, sí, hermano. Está en la otra vez. Está preguntando en la tele que cuál era el tercer nombre de Jesús. Mire, Jesús se llama de muchas maneras. En hebreo comienza del nombre Yesha. Que significa, Yesha es salvación. Y de ahí viene el nombre Yeshua, que significa Jehová salva. Yehoshua, que también es el nombre que se traduce Josué, que significa lo mismo Jehová salva. En hebreo, Immanuel, Ima, es con nosotros, él, Dios. Immanuel, con nosotros, Dios. También en griego se llama el Arjonsoé, que es el pan vivo. Arjonsoé tech uranos, pan vivo que bajó del cielo. Él es prototokonto telos, es principio y fin. Él es alfa y omega. Todo esto son nombres bíblicos de Jesucristo. Así que hay un montón de nombres que podemos echarnos la tarde entera hablando de esto. Ajá. Y Dios personalmente tiene, yo conté cerca de 200 y tantos nombres. ¿200? De, sí, de la divinidad de Dios. Están en la Biblia. Amén. Uh-huh. También le quería preguntar que por qué dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, porque se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo por causa del pecado. No la naturaleza, pero sí la comunión. Oh, amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quiero hacer dos preguntas. Ajá. La primera es, en Filipenses 2, ahí dice que en el 6, el cual siendo en forma de Dios estimó, la pregunta es que dice que él se despojó. Uh-huh. La palabra despojarse viene del griego kenosis. Kenosis es la palabra original usada allí por el Espíritu Santo en griego, significa vaciarse. Por eso se utiliza en algunas versiones se humilló, que significa vaciarse. Pero mi pregunta es basada a una expresión que dicen Dios era 100% hombre y 100% Dios. No es que dicen, es que es. ¿Por qué? ¿Por qué 100% Dios? Porque él es naturaleza de Dios. Él es la misma naturaleza de Dios. Hebreo 1:1 dice que él es la imagen misma de la sustancia de Dios. 100% hombre, porque es naturaleza humana, porque nació de María. Y María era una mujer. Pero, ¿y este versículo que dice se despojó? Se despojó de su gloria, pero no se despojó de su naturaleza. Jesús no puede despojarse, humanamente hablando, de su naturaleza. Jesús hombre, era Dios 100% en naturaleza. Se despojó de su gloria. La palabra gloria viene de dosa, de aquella luz resplandeciente que lo envuelve en majestad divina. Él se despojó de eso y vino como un hombre cualquiera. Oh, okay. La siguiente pregunta es sobre algo que usted ha dicho, uh-huh. y de una pregunta que le hicieron de donde dice que tres son los que dan testimonio. Esa palabra, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo, eso no aparece en el original griego. ¿Y cómo dicen en el original griego? Porque es lo que yo no le escuché. No aparece, esta expresión no aparece en el original griego. Simplemente no aparece. No aparece, está añadida en la versión Reina Valera. Pero esto no niega, más adelante, el concepto trinitario aparece. Así, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo, eso no está en el original. Más adelante aparece, obviamente, la descripción. Por eso, el traductor, no sé si fue Jerónimo, que fue lo que le tradujo del texto receptor en la Vulgata Latina, no sé si fue Jerónimo, que en su traducción sencillamente explicó lo que sí aparece más adelante, que es el concepto. Oh, okay, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería preguntarle algo. Disculpe, cuando una mujer abortó y el médico no pudo hacer nada por ella, por esa criatura, ¿a dónde va esa alma, hermano? Todos los niños abortados son seres humanos. Obviamente van al cielo. Y el día que usted vaya con Jesucristo, usted va a ver a su hijo en el cielo. Ay, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le escucho. Ay, ¿cómo así? Pero si no me estoy escuchando. Pero yo le estoy escuchando y si no me habla no puedo atenderle. Ah, perdón. Ok. Mi pregunta es, ¿el músico es ministerio o es don? La música es un don, no es un ministerio, porque el ministerio aparece descrito en Efesios capítulo 4. La música es un talento, entra dentro de lo que se llama diversidad de operaciones, en Corintios 12. ¿En Corintios? 12. Oh. Ahora, si utilizamos la palabra ministerio viene de diaconía, diaconían, diáconos, es la palabra que traduce ministerio. Entonces, y la palabra diaconian nos habla de servicio, servidor. Si miramos al músico como un servidor del templo, entonces cabería la palabra ministerio, pero no en el sentido de ministro como lo tenemos el ministerio pastoral, evangelista, etcétera. Y en Efesios 4:11, donde dice que sí, esos son dones o son ministeriales. Esos son dones ministeriales, todos son dones. El ser pastor es un don, pero ese don lo da Jesucristo. Exacto. Los dones del Espíritu de Corintios 12 son dones, lo da el Espíritu Santo. Y la diversidad de operaciones, conforme nos dice Corintios capítulo 12, la da Dios el Padre. Dios el Padre da los talentos, el Espíritu Santo los dones espirituales y Jesucristo los dones ministeriales. Ahí está la Trinidad. Y ahí donde dice en Crónicas, creo que es. Bueno, hermana, yo creo que ya le contesté, ¿verdad que sí? Gracias. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, le escucho. Sí, buena. Adelante. Pastor, la pregunta que yo le quería hacer era, yo estoy empezando a asistir a una iglesia, todavía no. Bueno, vamos al punto. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Preguntarles que, ¿de dónde puedo comenzar yo a leer la Biblia? Comience en el Evangelio de San Juan, ¿ok? Y después que termine el Evangelio de San Juan, pasa entonces al libro de los Hechos. Y cuando termine el libro de los Hechos, entonces pasa a las cartas de Pablo. Y cuando termine eso, me vuelve a llamar para darle la otra tarea. ¿Y podré encontrar en la Biblia en alguna parte donde diga? Yo he ido a hablar en predicaciones de algunos pastores que la Biblia dice que para aconsejar a un hijo de uno, a un niño pequeño, decirle que honrará a su padre y a su madre. Hay un texto bíblico. Donde... En el libro de Efesios, en el capítulo 6, me parece, por ahí, habla de eso. ¿Ok? Okay, Dios me lo bendiga. Sí, gracias. Adelante. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una pregunta sencilla ahí. ¿Un cristiano puede participar en esas que le llaman, cómo que le llaman esos juegos de tandas? No, las tandas, y eso es ilegal. Si la policía sabe que están haciendo tandas, el IRS... meten a la cárcel a todo el que esté haciendo eso. Es inmoral, no se debe hacer y es ilegal. Contra la ley, exactamente, porque estaba hablando con el hermano, ¿sí me entiendes? Ante la ley es ilegal y en ninguna iglesia se debe permitir eso, ¿ok? No, yo lo entiendo, no, pero yo sé. Okay, pero ya le contesté, hermano, ¿ok? Muchísimas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Bendiciones, pastor. Adelante. Pastor, yo quiero preguntar, ¿en la iglesia se puede estar sirviendo siendo que no hay matrimonio, las personas no están casadas, haber muchos matrimonios, ser ujieres? En mi forma de ver las cosas, para ser ujier y ser servidor del templo, la gente debe estar casado, ¿no? Y no estar viviendo en fornicación, obviamente. ¿Y es permisible estas personas que estén en los coros y estén en la iglesia sirviendo? No, en fornicación no se debe. No se puede. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo y mi niña tenemos la duda de, no sé si la palabra correcta, vaya, en el libro de Génesis habla de que Adán y Eva fueron el primer hombre en la tierra, ¿verdad? El primer hombre y mujer en la tierra. Claro que sí. Entonces tuvo a Caín y Abel. Claro que sí. Después habla de que Caín, cuando mató a su hermano. Ajá, y la pregunta es, ¿de dónde sacó Caín su mujer? Esa es la pregunta. Tu esposa. Una hija de Adán. Chéquese el libro de Génesis, capítulo 5. Versículo 4, y va a mirar cuántos hijos tuvo Adán y Eva. He visto, pero no sé, un poco nos confundimos ahí. Bueno, chéquese que dice, Adán tuvo hijos e hijas, y Adán vivió 900 años, 930. Y porque dice que se fue pero claro, cuando, dice, claro, aunque la Biblia no menciona el nombre de las hijas, Adán y Eva tuvieron muchas hijas. Ah, okay, pero venían siendo sus hermanas, claro, ¿no? Que sí. ¿Y no es pecado eso? Dios prohibió eso cuando la ley. Ah, okay. Okay. Más adelante Dios prohibió eso, porque acuérdense que Sara era hermana de Abraham, medio hermana. Se casaban los medios hermanos también y los hermanos en aquello entonces, pero más adelante ya Dios lo prohibió en la ley, Dios prohibió eso. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León, ¿cómo está? Yo muy bien, ¿y usted? Oh, yo bendecido. Oiga, tengo una preguntita para usted. ¿Cuál es el número de la bestia que hace que al humano se le ponga en la mano derecha o en la frente? Bueno, allí donde dice en Apocalipsis capítulo 13, dice el nombre de la bestia, dice que las marcas serán tres tipos de marcas diferentes. Okay. El nombre de la bestia, el número de su nombre o la marca de la bestia. Entonces, ahora la Biblia no nos explica. Se sospecha, y sospechamos que serán algún tipo de este asunto de la tecnología que está ocurriendo, algún tipo de microchip, algún tipo de esto. Estaba mirando ahorita, no ahorita, sino en estos días, que es, en California se está desarrollando lo que se llama la nanocomputadora. Hay una computadora que han desarrollado con nanotecnología que es del tamaño de una célula humana. Oh my gosh. Sí, eso, y esa información yo la tengo. Oh God. Para usted mirar esa computadora tiene que usar un microscopio. Okay. Imagínese que a usted le pongan una cosa de esa. Oh dear God. Okay, este es el tipo de tecnología. Otra cosa es, traje algunas alocuciones en este programa de eso. Google, un señor llamado, ahorita no recuerdo el nombre, y el gobierno federal han hecho alianza para desarrollar ciertos sistemas donde se va a integrar la tecnología con el ser humano. Y en un momento ya no se va a saber dónde termina el hombre y dónde comienza la máquina. ¿Se imagina usted que a usted le implanten una nanocomputadora de esa? Oh, no, yo primero... Espérese, conectada desde su cerebro, un ejemplo, su frente, conectada cibernéticamente y usted pueda bajar la internet completa y eso pasar directamente a su cerebro. Y usted navegar, tener todo el conocimiento de la internet en su cerebro y se active solamente con el pensamiento. Eso es demasiado. Bueno, están diciendo que para el 2050 eso se podrá hacer. Oh, gloria a Dios. Así que bueno, con eso ya lo dejo con esa. Sí, señor. Para que se bendiga. Para que se preocupe. No. Dios me lo bendiga mucho. A usted, pastor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta. Ajá. Si alguien se casó en el mundo y se divorció en el mundo y viene a los pies del Señor y se quiere volver a casar. Todo depende de cómo fue el divorcio, por qué fue el divorcio, el estatus del divorcio, y hay muchas implicaciones que no podemos juzgar cada caso en un solo paquete con una sola respuesta. Por ello, yo les recomiendo que vaya a mi página de internet, vaya a dialogopastoral.com. Y hay un folleto que yo escribí llamado El Divorcio y el Recasamiento. Lea todo lo que yo escribí allí. Y si le queda alguna duda, me vuelve a llamar. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mire, yo tengo una pregunta. Es que mi cuñado se va a casar por la Iglesia Católica. Y no sé si nosotros podremos ir ahí, pues que no sé cómo hacer. Yo le digo al que si voy, iría nomás al convivio. Bueno, vaya y cumpla con su cuñado y ya luego váyase para su casa, ¿ok? Oh, sí, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano, aló. Le escucho, adelante. Sí, estaba queriendo entrar a la línea. Le escucho, adelante. Oh, hermano pastor, una pregunta. Si una pareja no están casados y luego uno se decide bautizar, ¿y es válido eso? Yo en nuestra iglesia yo no bautizo gente que no esté casada. Que no esté casado. Pero eso soy yo, hermana. Yo en mi iglesia, en nuestra iglesia, no bautizo gente que no esté casada. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, dice que desde el tiempo en que se dejó de hacer el sacrificio habrá 1290 días, y luego dichoso el que llega hasta 1330. Sí, a eso se está refiriendo al pueblo de Israel. Y lo que está diciendo eso equivale en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, sí, nos dice que Israel será atormentado y perseguido por 42 meses. Que son 1260 exactamente. Años. No años. Ah, perdón, días. Ok. Si usted nota, 42 meses más los días estos, uh-huh, prácticamente son 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Entonces, lo que está diciendo es que Israel será perseguido después, a mitad de la gran tribulación, cuando Israel, conforme nos dice Apocalipsis, no acepte el gobierno del anticristo. El anticristo se volverá contra Israel y lo perseguirá por 3 años y medio. Por 3 años. Que son los días esos que aparecen en Daniel 12. Pero eso no es para la iglesia. La iglesia va a estar en el cielo. Aleluya. ¿Ok? Bye bye. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, le escucho. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta respecto a Génesis 6:2, que dice, al ver los hijos de Dios, que las hijas de... Eran los hijos, no eran ángeles. Okay. Los ángeles no se acuestan con mujeres. Se está refiriendo eso a los descendientes de Seth. ¿De Seth? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Dios, esos no son los hijos de Dios. Y los descendientes de Caín son los hijos de los hombres. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Esta vez no le voy a hacer preguntas de historia, de Macucapa, ni del Estrecho de Bering. Es referente a la música, pastor. He estado viendo yo testimonios y videos de pastores que son satánicos. Ahora también he visto músicos. Entonces, ¿cómo podré yo identificar a esos músicos que están alabando a... Bueno, mire hermano, uno más o menos puede identificarlo. Acuérdese que nosotros tenemos dentro al Espíritu Santo. Así es. Hay gente que yo lo oigo haciendo algunas cosas en los templos, y yo supuestamente bajo el poder del Espíritu, y yo sé que no es el Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da convicción de si es el Espíritu Santo el que está obrando, o si no es el Espíritu Santo, si es otra cosa. Y hay cosas que aunque usted no entiende el porqué, usted siente el rechazo en su corazón a eso. Hermano, y cuando uno recibe esos mensajes, cuando ponen la música al revés y todo eso, que son subliminales... A mí eso me tiene sin cuidado, le voy a decir por qué. Porque mi Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok. Eso era lo que quería escuchar, hermano. Muchas gracias, ya me respondió la pregunta. Dios le bendiga. Una llamada más. Le oigo adelante. Le oigo adelante. Sí, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta. Un matrimonio cristiano, y hay hijos de matrimonios. De otro matrimonio. ¿Cuál es la pregunta? Matrimonio. El esposo, por ser la cabeza de la casa, le dice que se tiene que someter la mujer y no permite que el padre biológico del hijo de ella lo... Ese hombre está mal, y le voy a decir por qué. Porque el padre biológico de esos hijos tiene derechos legales a mirar a sus hijos. A menos espéreme. A menos que un juez en la corte haya dicho que ese padre no tenga derecho, porque los niños corren peligro. El padre biológico tiene derecho a ver sus hijos, a participar en la crianza de sus hijos, aunque no, ya no viva con la señora. Tiene derecho ese padre, los niños tienen derecho a conocer a su papá y a reconocer a su papá y a tener tiempo con su papá. Así que, por 8 años... Escúcheme, por capricho de un tipo que dice que es cristiano y por capricho de él, esto no se puede. Ahora, si el padre biológico de esos niños abusa de esos niños, es irresponsable, da mal ejemplo y puede poner en peligro la estabilidad emocional y moral de esos hijos, yo diría que no se le permita. No, pero si no, el papel del divorcio de esa señora dice qué derecho tiene el padre biológico, y si el padre biológico va y se queja con el juez que lo divorció, y le dice, mira, esta señora no me está permitiendo, conforme dice este papel aquí, de este acuerdo de divorcio que tenemos, esa señora va a presa 6 meses. Ok, pero si ella... Por desacato... ¿Se puede divorciar entonces porque él por...? No, eso no es motivo para divorcio. Es motivo de que el pastor de ustedes se siente con ustedes y le explique la ley como es y las cosas como son. El pastor le dijo a él que estaba en todo su derecho de negarlo, porque él es el que nos mantiene. El pastor está chueco y no sabe lo que está hablando. Dios me la bendiga. Amén. Muy bien, hermanos. Dios le bendiga. Será... Hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.